Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, ¿qué tal? Los vamos a acompañar hasta las 19 horas haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Tenemos un gran programa el día de hoy, como todos los sábados. Pero bueno, antes vamos a presentar al gran equipo que hace Púa Rock posible. Le damos la bienvenida a nuestro querido señor operador, el señor Satélite Yago, que está sufriendo las consecuencias del transporte público. Todo el mundo le pasó durante toda esta semana. Lamentablemente tenemos que pagar las consecuencias de un malísimo servicio. Desde el día 1, que se instalaron ya hace casi 2 años, el servicio nunca funcionó. Y la verdad que nosotros los riojanos nos merecemos un servicio de transporte como la gente. ¿Por qué no tenemos la oportunidad de tenerlo? Yo quiero ver los concejales que aprobaron que esta empresa llegue a La Rioja, que nunca andaron en colectivo, por ejemplo. ¿A dónde están? No sé dónde están. Así que la verdad que es indignante la situación. La gente llega tarde a su trabajo, llega tarde a estudiar, llega tarde al médico. La verdad que es muy feo lo que está pasando con el transporte. Tengo que hacer este descargo. Me gusta que se ponga del lado de la gente, porque es la verdad lo que está sucediendo acá en la capital riojana. Y encima el precio del boleto es increíble. Una burla. Y encima lo quieren aumentar. No, vamos, chicos, pónganse las pilas, por favor. Así que si alguien nos está escuchando de San Francisco, esta empresa sanjuanina que vino a lucrar con los riojanos, les queremos decir que los vamos a correr la próxima, que nos dejen a pata. Así que bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida, bueno, ya hecho lo dijimos, el descargo. A nuestro querido operador, el señor Satélite Yago, a nuestra compañera Antonella Riboire, que se vio una sorpresa con nuestra, no lo vamos a adelantar, no lo vamos a, porque por cábala no vamos a decir nada, pero si bien se estará por casar, estará por tener un hijo. Hijos no, ya, desde ya digo que ustedes no. Ustedes que están escuchando nos pueden decir cuál puede ser la sorpresa que nos trae nuestra compañera ya dentro de muy poco, ya está no ahí. No quería ya. Ser público en realidad, pero bueno. No va a contar de qué es, la gente va a sacar sus propias conclusiones. Contás muchas intimidades al aire, muchos pensamientos internos. Así que bueno, ya se viene con una gran sorpresa, va a romper una racha de años que tenemos todos acá, un grupo de compañeros, de amigos. No, va a tampoco la, así. Va a ser la primera, así. Va a ser la primera y después ya vamos a empezar todos por detrás de ella. Así que bueno, ¿qué será? La gente se pregunta, ¿eh? Así que bueno, mi nombre es Rocío Britos y los vamos a acompañar hasta las 19 horas con un clima que la verdad que nos sorprende cada día, sol, hacía calor al mediodía, ahora tenemos 24 grados y el cielo está nublado parcial con una humedad del 34%, pero el clima no nos va a detener porque esta noche va a haber rock por todos lados en La Rioja. ¿Cómo se viene agosto acá en La Rioja y también septiembre? Porque la verdad, bueno, hoy hay dos eventos más que importantes para dos grandes bandas. Hoy el Viejo Truco se va a presentar en el Teatro Víctor María Cáceres. Una noche muy esperada. La verdad que hubo mucha prensa, mucha difusión. Estos muchachos se prepararon arduamente para presentar lo que es en realidad ya un hecho, que es su cuarto disco y festejando nada más y nada menos que las Bodas de Plata, 25 años de carrera del Viejo Truco. Exactamente, y también se viene el Noah Hard Rock, que va a desembarcar por primera vez en La Rioja, que es esta gira con bandas de Catamarca, de Salta, de Tucumán y de La Rioja. Van a estar por primera vez en La Rioja con entrada totalmente gratuita, así que te vamos a contar cómo se están preparando los chicos para esta noche, que la verdad que se viene una gran fiesta, ¿eh? Así que te vamos a contar todos los detalles. Púa Rock fue parte de la difusión también, estuvimos haciendo un trabajo con todos los chicos y también con las bandas de todo el norte del país, así que es una buena oportunidad para que vayas a escuchar no solamente bandas de acá, la banda de acá que va a ser Viejo Estilo, que va a representar a La Rioja. Es una fecha que ya se hizo en otras provincias y hoy nos toca a nosotros, así que es una muy buena oportunidad para escuchar música de otro lado. Sí, además agosto se viene con todo porque también llega una nueva edición del ciclo Rock del Interior, que en esta oportunidad va a traer a una banda de Chepes, Scream, y dos bandas locales, Los Hijos del Rock y Banta Black, que hoy los hijos del rock están con nosotros, ahí están preparándose la antesala. Sí, los chicos están a full, están con muchas ganas de tocar, así que ya están ensayando ahí unas canciones que la verdad que están muy, pero muy buenas. El 26 de este mes, el 26 de agosto, en el patio de la cultura, van a estar los chicos, va a estar Scream, va a estar Banda Black, que estuvo el fin de semana pasado con nosotros. Así que la verdad que se juntaron varios programas, Pedazo de Bestia, Púa Rock, El Desierto Sin Ventilador, Neverland Producciones. Y se viene una gran fecha para el 26 de agosto, así que vamos, hay que apoyar las bandas y vamos a estar ahí, por supuesto, haciéndole el aguante a los chicos. Sí, además vamos a tener novedades dentro de poquito, porque también llega Barrios Bajos a La Rioja. En su gira Soñando Despierto, la banda de La Matanza llega por primera vez el 1 de septiembre, y nosotros acá en Púa Rock vamos a tener unas novedades que vamos a estar comentándolas, algunos sorteitos por ahí, alguna nota. Algún mimo a los fanáticos, esta fiestone que se viene con puro vicio y viejo estilo también, ¿eh? Puro vicio, que los chicos la están rompiendo, ¿eh? Hace muy poquito que están en los muchos escenarios. Muchos seguidores tiene. Tiene mucho aguante y está muy buena la banda, ¿eh? Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo El Fuenza, si nos está escuchando también, a veces sí. Nos escucha. Nos y hace el aguante. ¿Sabe quién nos escucha que nunca lo podemos saludar? A nuestro amigo El Tucu, que siempre nos manda mensajes. Se enojó el sábado pasado, nos habló a los tres al mismo tiempo y ninguno le respondió. A ver, yo le pregunté si la verdad que escuchó todo el programa o escuchó hacia el último. Ahí tengo mi duda. Dice que no, que escucho todo. Bueno. Así que ahora si está escuchando, le mandamos un saludo. Que se venga acá a tomar unos mates con nosotros. Ahí viene. Ay, bueno, unas ahí viene. Facturas. Agarremos algo. Ya lo estamos condicionando. Nuestro amigo El Tuco, que se portó muy bien en el marco de la Feria Invernal El Reno en Pantufla, que estuvo ayudando ahí, asistiendo a nuestro operador en lo que tiene que ver con el sonido. La verdad que se pasó, así que le enviamos un saludo grande. Y también vamos a hablar de noticias a nivel nacional, porque Fito Páez va a realizar un documental sobre Charly García. Recordemos que Charly hace un par de semanas atrás estuvo con una presentación de su nuevo tema y está trabajando sobre la difusión de lo que es su último material. Después de 10 años volvió a un estudio de grabación y todo lo que eso implica, ¿no?, con Charly. Sí, leí muchas críticas con respecto a esto, este homenaje que va a hacer Fito Páez. Pero yo soy de esas personas que piensa que los homenajes hay que hacerlos en vida. Y más a un grande como es Charly García, que vio engendrar el rock de nacional. Así que hay que aprovecharlo en vida. Exactamente. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de Ricardo Mollo, que estuvo cumpliendo años. Estuvo siendo saludado por todas las redes. ¿Alguien puede creer la edad que tiene este señor? Yo quiero que mi marido el día de mañana llegue a los 60 como él. Impresionante. No soy tampoco la esposa de Natalia Oreiro, pero yo quiero que mi marido llegue como él. Sí, tiene una que otra arruga igual, pero no para la edad que tiene. No, realmente no, felicitarlo. Además, con una diosa al lado, Natalia Oreiro, que no sé cuántos años tendrá, 40 por ahí, más o menos. Más o menos. Así que bueno, vamos a hablar de Ricardo Mollo, que pidió que aparezca con vida Santiago Maldonado. Te vamos a contar todo lo que estuvo pasando esta semana, porque se conoció un video en donde Gendarmería fue a reprimir durante esta manifestación y se ve la camioneta en la que se lo llevan a Santiago Maldonado. Así que esto es muy grave. En épocas de democracia no puede haber un desaparecido, así que muchos músicos internacionales también están hablando de esto, están pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En todo el país se está movilizando, hubo una manifestación en La Rioja de la cual la cooperativa Voces fue parte, así que te vamos a contar también qué es lo que está pasando, cuáles son las respuestas de las autoridades, como por ejemplo de la ministra de Seguridad, que dice que ha negado muchas cosas que luego con pruebas han salido a la luz, así que eso también te lo vamos a contar. Y también más noticias a nivel nacional, porque se viene el libro del Indio Solari y, bueno, con él, por supuesto, el debut literario. Pobre. Del Indio Solari. Pobre, porque se me hace que saca productos porque por ahí no debe llegar a fin de mes. Claro, no le alcanza el billete, ¿viste? Está contando las moneditas. El músico prepara la salida de Escenas del Delito Americano, su nuevo libro de historietas escrito por él mismo y con unos dibujitos de por medio, que estará disponible en las librerías los primeros días de septiembre. Y yo voy a desafiar a aquel que compre el libro que venga acá a la radio y que nos explique qué trata de decir el Indio Solari en ese libro. ¿Es una filosofía ricotera? ¿Es una filosofía del indio? ¿Qué tipo de filosofía va a pregonar en su trabajo literario? No es la gran pregunta, los fanáticos están esperando. Y vamos a ver con quién nos sale el indio ahora, porque él es muy ingenioso. Sí, lo bueno es que estará disponible en formato físico, sí, en el libro, y también en formato digital, que también va a tener otro precio. Me parece un poquito carito. Ya vamos a comentar el precio en un ratito. Así que bueno, la verdad que adelantamos un un montón de noticias. Están los chicos ahí esperando. En un ratito van a entrar los chicos Hijos del Rock. Nos van a contar cómo se están preparando para lo que va a ser este nuevo ciclo Rock del Interior el próximo sábado 26 de agosto. Vos te podés comunicar con nosotros. Podés dejarnos un mensaje de WhatsApp al 384-93-9434. En nuestra página de Facebook nos buscás Púa Rock, Instagram, Púa Rock LR. Estamos en todos lados, así que te vamos a acompañar hasta las 19 horas haciendo Púa Rock, el rock que vos querés. La NASA no me entiende, no entiende mi verdad. Manejo un dos quemado, propongo honestidad. Mi camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal, yo soy el remisero de esta ciudad. Remisero, remisero, remisero. Tengo un paraíso en el calendario, una virgen y una cruz me protegen a diario. Mi título, un hermano, combate el calvario. Boxeo la noche, yo contra horario. Necesito alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarados de sexo, directo mataderos. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Que elegí en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo a los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Nací en la ruta de los claveles negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo. Rock, el rock que vos querés. Una canción que hable de vos, que la venís remando hace rato, para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos. La soledad, el aluvión, las heridas que aún no sanaron, la claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso. Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi llorando, preciosa, esperando un milagro. La misma flor, otro jardín, las semillas que vienen brotando, viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos. Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano. Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo. Una canción que hable de vos, creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Beato. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja. FM 87.7 en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Paran de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Lo habíamos adelantado al principio del programa. Están con nosotros una banda por primera vez que vienen a nuestro programa. Los Así chicos, es. Los hijos del rock están con nosotros, chicos, bienvenidos. Ahí mi compañera los va a presentar uno por Yo uno. Yo tomo asistencia cada Siempre vez que viene una banda. Y el que falta después tiene una prenda. La próxima vez que viene el que faltó tiene que traer comida. Está suspendido. Algo para tomar, no sé. Bueno, le damos la bienvenida a Leandro Ochoa, Ripper Romero, que no sabe cómo se llama, no se acuerda. No se acuerda. Martín Reynoso, Jeremías Gaitán, Brian Delgado y Matías Iriarte. Ahí Muy está. Bien, ¿eh? Así que, bueno, mi nombre es Rocío, me acompaña mi compañera Antonella. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se están? Recién los escuchábamos tocar ahí, estaban súper... Muy enérgicos. Sí, estaban a pleno ahí. Cuéntenos cómo viene trabajando la banda, ¿hace cuánto que están ustedes? Cerquita del micro, ahí está. A ver, nosotros así tocando, ya estábamos como hace 2 años, ponele, hace 1 año y medio. Y bueno, así venimos ensayando y para el 26 venimos. Últimamente estuvimos un poco apretados con los tiempos debido a que algunos estamos estudiando y todo, pero sí. Como ya teníamos la lista preparada y ya ensayado todo, ya venimos así de 10, perfecto para el 26, para tocar. Cuéntenos acerca de la banda, cómo está compuesta, cuáles son los instrumentos. Estoy viendo guitarras eléctricas, estoy viendo armónica. Le cuento, bueno, después le voy a contar una cosa sobre la armónica que no tiene nada que ver con la entrevista, pero cuéntenos cuáles son los instrumentos que tiene la banda. Los instrumentos, al ser cierto, somos 3 guitarristas. Tenemos a Leo Ochoa en la líder, rítmica y solista, a Jeremías, y a Francisco Atencio también en rítmica y solista, que ahora está ausente. Tiene ausente, Francisco. Sí. Son 3 guitarras, armónica, voz principal, coros, bajo y batería. Muy bien. ¿Cuántos son? Son 6. 6 chicos son. En total 7, pero... Claro, 7. Falta un integrante. Por el momento hay uno inactivo. Está en stand-by el otro integrante, no vamos a decir porque... Algunas bandas nos dicen que tienen problemas familiares, no nos quieren decir bien qué, pero así nos dicen cuando falta un integrante. ¿Y cuáles son las influencias que tiene la banda? Yo estuve escuchando sus canciones, pero quiero que ustedes lo digan al aire para que la gente los conozca. Originalmente la que era la banda como que influenció era La Renga, pero entre idas y venidas de integrantes fue como cambiando un poco eso. Es decir, de momento puede ser uno de La Renga, como de momento puede ser uno de Hermética, como de momento puede ser uno de Áspera, como de momento uno de Black Sabbath. Es como que fueron cambiando. No, últimamente fueron cambiando esos Pero si tienen que definirse por un estilo, estilo hace Hijos del Rock? Dicen hard rock. Hard rock y a veces heavy metal o metal. Pero claro, más que nada hard rock, que es lo que nos une a todos, básicamente. La unión. Claro. Somos siete, pero todos venimos de palos distintos. Claro, claro. Claro. ¿Cómo es que se forma la banda? ¿Cómo deciden formar Hijos del Rock y por qué llamarla así? Aparte de que son muy jóvenes, ¿no? La banda tenemos casi la misma edad igual, pero bueno. La banda se formó porque acá nuestro guitarrista Jeremías Gaitán iba a una escuela, justamente con mi compañero tenía a Francisco Atencio y a Leo Ochoa. Y ¿a qué escuela gustaba, iba? ¿A qué escuela iba? A la Juan Manuel Fangio. Ah, y eran compañeros de ellos. Claro, y entre ellos conocieron a una persona más, que es Maranga, que era el bajista anterior de la banda nuestra. Sí. Que con él armaron la banda. Después comenzaron a buscar más integrantes, se comenzaron a juntar más. Y ¿el nombre de dónde salió? El nombre salió por el tema. ¿Cómo? Rata Blanca, creo que es. Sí, eres hijo de rock and roll. De ahí nació, claro, el nombre. Lo muy sugirió el profesor de ellos. Después de eso tuvo muchísimos cambios de integrantes, por ejemplo, de baterista, de bajista. Pasan las grandes bandas igual, sí, eso. Sí, el ido y venido de integrantes. Más que nada la metamorfosis. De baterista, ¿no? Sí, claro. Los últimos en formar la banda fuimos Brian, Matías, yo y nada más. Y bueno, Martín ya estaba. Sí, Martín ya. Pero básicamente somos los últimos. Claro, fuimos los últimos. De la banda original solo está Jeremías. Claro. Normalmente el único original está. Claro. De ahí fue mutando la banda. Claro. Fue Pancho. Mutando. Bueno, los vamos a escuchar, sí, que toquen canciones. Queremos ver con qué nos vamos a encontrar el 26. Y particularmente no tuve la oportunidad todavía de verlos en vivo. Los vamos a ver el 26, no, en este ciclo Rock del Interior, que bueno, ustedes van a ser parte esta vez. Vamos a recibir bandas del interior, van a hacer una gira por diferentes programas y luego van a compartir escenarios con ellos y bueno, con los chicos de Banta Black también. Así que bueno, ¿qué canción nos van a regalar ahora? Ahora vamos a hacer unas canciones diferentes a las que hacemos, claro, en vivo, sí, en eléctrico, porque como vamos con, claro, hay que hacer esa bajada, ¿no? Distinto. Por ahí, claro, sí. Hijos del Rock versión acústica. Exactamente. Sí. Ahí está. Hacemos temas más light, tranqui. Muy bien, bueno, entonces vamos a escuchar a nuestros amigos de Hijos del Rock por Púa Rock, el rock que vos querés. Bueno, vamos a hablar con un tema que se llama La Balada del Diablo y la Muerte. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte, con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién. Al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Y entre dientes oía la muerte que decía, así. ¿Cuántas veces habrá escapado como la hucha por tirante? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Thank you. cayendo como una hoja. Me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que ellos dos le daba el propio ser humano. Oh, oh. Wow, wow, wow. Y yo ya no esperaba a nadie entre la risa de la que la re. El diablo y la muerte se me fueron amigando. Ay, donde dona el viento y se cruzan los atajos. Ay, donde brinda la vida en la esquina de mi barrio. Escuchando, los hijos del rock. Hicieron una fiesta acá en la radio. Ellos están bailando ahí en el control. Nuestro amigo el Tucu estaba ahí, está loco. Bailando y comiendo, sí, además. Están comiendo también, ¿eh? Chicos, yo quería preguntarles si tienen algún tema propio. Sí, estamos. Tenemos por el momento como 5 temas propios que, la verdad, es muy gracioso porque cada uno lo fuimos armando con un gran tiempo de diferencia. Sí. Y con mucha preparación, o sea. ¿Cómo hacen con sus canciones propias? ¿Alguien propone las letras? ¿La van trabajando entre todos? Generalmente la música lo hace nuestro guitarrista principal, que sería Leo Ochoa. Y con el momento vemos el tema, pero no somos uno solo el que puede hacer la letra. De momento la puede hacer Matías, que es nuestro bajista. De momento la puede hacer Reaper, que es nuestro cantante, o yo. Y los temas generalmente varían. Y con eso que varía, también varía la forma de escribir las canciones. En una canción, por ejemplo, varía muy distinta de la primera canción que hicimos, varía mucho de la otra en torno a la letra, así que supongo que eso varía también. ¿Cómo se llaman sus canciones? Vamos a escuchar canciones de ustedes el 26 de agosto. Ahora vamos a hacer una y el 26 también vamos a tocar la otra. Vamos a hacer 4 nuestras. Ya tienen la porque hay bandas que dicen, nosotros no vamos con lista, nosotros vamos y nos miramos en el escenario y decimos qué canción sigue. Y hay otros que dicen, no, nosotros tenemos acá marcado qué canción, que otras 3 por las dudas si es que nos piden más. O nos quedamos cortos. Ustedes son bien organizados, llevan la lista de las, ya saben las canciones que van a tocar. A nosotros, por ejemplo, nuestro Brian, que es el que toca la armónica, él siempre nos dice, él quiere que llevemos la lista. Es más, creo que tenemos la lista una semana antes. Claro. Porque a él no le gusta eso de darse vueltas y mirar a la cara y decir qué tema va. Improvisar. No, eso a él no le gusta, nos aclaró muy bien una de las primeras veces que íbamos a tocar y nos dijo, no quiero que nos demos vueltas. Y digamos que no, vamos a tocar. No, por ahí se están mirando, che, qué canción se hacemos. Decidimos uno y nos miramos y qué tema hacemos, hagamos este. Y por ahí queda como una disconcordancia. Claro. A veces, por ejemplo, lo que sí hacemos es cuando llega el día, estamos en el lugar, decimos, che, ¿y si hacemos mejor este otro tema o este otro? No, pero antes de subir, no durante la presentación, antes, digamos. Sí. Antes de la presentación nosotros subimos con la lista y seguimos eso. Y si el público pide una más, ahí. Sí. Hay otra se más. Se ve en el momento. El as bajo la manga, digamos. Decidimos, ahí nos miramos y a ver si tenemos ganas de hacer algo más tranqui o algo... Depende cómo esté el público también. Ojo, también hubieron veces que pusimos una yapa por los dudas. Claro. Claro. Más bajo la manga. Sí, claro. No, nos pusimos una yapa y nos estaban pidiendo otro tema que nada que ver y lo tuvimos que hacer. Claro. El músico se tiene que adaptar a esas situaciones, sí, ¿no? Sí, tampoco es algo más rápido. O sea, si nos piden un tema, nos miramos, ¿estás seguro? Sí, listo, y lo tocamos. No están pensando, che, lo no hacemos. Nos gusta el tema de quedarnos mirando un rato sobre el escenario sin saber qué hacer, como que corta claro. La onda. Claro. Así que bueno, ahora nos van a regalar una canción propia. Una ¿qué propia. Canción nos van a regalar? El tema se llama Hermano Mío, una de las primeras creaciones de la banda. Ahí está, una de las primeras creaciones de Hijos del Rock en Púa Rock en vivo, 87.7. Larga melena, una guitarra también, siempre botellas vacías de vodka tiene. Le gusta el rock, solo el rock and roll, y a su banda le dice, empecemos el show. Y aunque muchas veces la vida lo intento tirar, se levanto. Un pequeño hijo, una gran bendición, seguramente grande, será un campeón. Una y mil poesías, amigos y rock. No te preocupes, hermano, ya comienza el show. Y aunque muchas veces la vida lo intento tirar, se levanto. A ver si reconocen esto. Enganchado que hicieron ahí en la práctica, ya es la práctica que ustedes tienen, van enganchando temas en vivo, ustedes en la marcha directamente lo hacen, en su show también lo hacen, ¿no? Sí, es una pequeña mezcla que hicimos, que gracias a Leo Ochoa, porque la verdad a él se le ocurren estas ideas de meter y que te vuelan la cabeza prácticamente en vivo. Y así. Ustedes lo fueron trabajando entre todos. Normalmente ese tipo de enganchado sale porque a él le gusta tocar demasiado la guitarra y cuando estamos ensayando le gusta bromear mucho, entonces claro. Él mete canciones nada que ver con el coso, con la canción que estamos haciendo. Y nos gusta muchas veces, entonces como que lo dejamos directamente al enganchado y en vivo lo hacemos ahora y bueno. Queda bastante bien, ¿eh? Queda muy... Y además es novedoso, ¿no? Porque sí. Yo no escuché por lo menos otra banda que haga durante un tema propio, por ahí enganche con un clásico. Así que la verdad que bueno, ¿ustedes tienen algo grabado? ¿Ya están pensando en grabar? Tenemos el 90% de una canción grabada, y los cuales solo nos queda la voz, pero te juro que... ¿Qué pasa con la voz? Entre que tenemos que hacer esto y si... después nos quedamos libres, justo sale otra cosa. Claro. Y así como que se va arrastrando y todavía no podemos terminar. Pero sí, por ahí hay bandas que tratan de no tocar, de no salir a tocar porque se dedican solamente a trabajar en sus grabaciones. Y hay otros que por ahí, por muchas tocadas, no se pueden juntar a... Porque por ahí el músico es un poco sensible con respecto a esto. Por ahí, cuando están grabando, ya escuchan algo que no les gustó, quieren hacerlo de nuevo y lo van trabajando mucho. ¿Ustedes les pasa por ahí que van sacando una canción y que no les gustó cómo sonó y lo siguen haciendo hasta que les gusta? Por ejemplo, nos pasa... hay dos o tres canciones que no están, las tenemos completas, están completas, pero cada vez que las hacemos decimos no, hay que cambiarle esto, y cada vez así en todos los ensayos es ponernos a pelear por esas dos o tres canciones que nunca estamos conformes. Claro, que no, siempre le buscan otra, una vuelta de rosca más. Hace, creo que estamos entre 8 y 6 meses que con tres canciones que todavía no las hemos tocado en vivo, pero que estamos... Las hacemos, volvemos así, las volvemos a hacer. Bueno, le dice que los hombres no son indecisos, sí son indecisos. Y los músicos también son indecisos. Siempre nos dicen a las mujeres que imagínate, somos indecisos. Siete chabones que hacen. No se puede poner de acuerdo. Falta una voz femenina, le falta alguien que ahí le dé una opinión. Que ponga orden ahí. Claro. No pensaron ustedes en eso. Bueno, pueden, si quieren, pueden incluir. Nosotros no lo sabemos. Yo sí sé tocar la guitarra, quiero decirle. Y tengo una armónica que no la sé tocar, por ejemplo, pero bueno, puedo aprender, ¿eh? Así que si necesitan... Exactamente. Ahí está, muy bien. Bueno, nos van a regalar otra canción. Una más. Ya que se vinieron con todo, los instrumentos no los vamos a dejar ir si no nos tocan otra canción. Bueno. Ahí está, bueno. ¿Qué canción nos van a regalar ahora? ¿Qué canción van a hacer? 21 nos quedamos entonces. Terminan las 7, pero nos vamos a las 9 más o menos. Vamos a hacer una canción que... Si bien es un tanto quemada, como que personalmente yo más que todo, el jodido que tenía ganas de hacerla, que es un clásico que se llama Juntos a la Par. Un clásico. Hay millones de versiones de eso. Pero uno como músico no se puede como privar de sacarse hacer eso. El gusto, hacerlo ahora. Exactamente. Así, bueno, vamos a escuchar esa versión de un clásico del rock nacional por Hijos del Rock en Púa Rock. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. No lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Muy Muy bien. Bravo. Un clásico. Hay que animarse a hacer ese tema, ¿eh? Y él hace las dos cosas al mismo tiempo. Canta y después agarra la armónica. La verdad que muy, pero muy lindo. La verdad que estamos con muchas ganas de verlos tocar en vivo, ¿eh? Así que la invitación está hecha para toda la gente que no tuvo la oportunidad todavía de verlos el próximo sábado 26 de agosto. Los chicos van a estar compartiendo escenario también con Scream. ¿Tocaron alguna vez con Scream? ¿O es la primera vez? ¿Conocen? La banda de Chepes. Yo toqué, pero con otra. Yo toqué con ellos, pero compartí escenario con ellos, pero estaba en otra banda. Bien, hacer el reencuentro ahora. Sí, hacer el reencuentro. Y bueno, van a estar Hijos del Rock, van a estar chicos de Banta Black. Es una propuesta bien integradora, porque bien, hay de todos los géneros. Bien local, bien riojano. Y también, bueno, nos preparamos para recibir a nuestras bandas del interior, que bueno, les contamos un poco que surgió esta iniciativa de Ciclo Rock del Interior, porque nunca podemos recibir a las bandas del interior, que por ahí se complica para que puedan viajar, venir, tocar. Entonces empezamos a contactarnos con bandas, no solamente nuestro programa, sino también otro programa que hay en esta radio, que es el Desierto Sin Ventilador, que también recibe a bandas en vivo. El Capitán, el Pedazo programa del Capitán, Bestia. Pedazo de Bestia, ¿lo conoces? En el Capitán, ¿quién no lo conoce el Capitán? Es un ícono del rock de la Río. Así que, y bueno, y Neverland Producciones también de Marcelo de Neverland. Así que bueno, nos reunimos para tratar de recibir a las bandas y que compartan escenario con ustedes. Así que bueno, esperemos que toda la gente apoye esto, que vaya a ver las bandas, que va a haber una buena movida el 26, A ver, ahí. Es algo muy lindo esto que se está haciendo, que hasta hace unos años anteriores no se estaba haciendo, que era que las bandas del interior estaban en... Claro. Y hay buenas bandas. Y acá también en Capital hay buenas bandas. Y está bueno que compartan entre ustedes, que se arme este intercambio entre ustedes y las bandas del interior, sí, por ahí. Eso es algo que me gusta mucho y es algo que, como dijiste, no se estaba haciendo. Que las bandas del interior estaban en el interior y estaban ahí. Las Capital nos quedamos acá. De vez en cuando, una que otra banda hacía un viaje hasta ahí, pero nada más. Y es que se haga esto, me parece muy bueno. Después, ¿quién les dice? Ustedes pueden ir a tocar el interior también. Sí, se arma una buena relación y nos inviten, o sí. Nosotros invitarlos a ellos. Es algo, un intercambio así como... Hijo del Rock ya tocó una vuelta en el interior. Fuimos a Villa Unión cuando comenzamos, tocamos con el Nudo Infinito. Ah, banda sí. Muy buena. Ellos vienen a presentar su trabajo acá. Sí. Lo estuvieron presentando en Villa Unión y vienen en septiembre. Así que bueno, vamos a ir a verlos también. Obviamente. Sí, así que bueno, chicos, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Nos dijeron que tenían un tema más. ¿Qué tema van a tocar ahora? Antes me gustaría mandar un saludo. Sí, cómo no, personas. A los que ustedes quieran. ¿A quién quieren saludar? No se olviden de nadie. Bueno, mi amigo quiere mandar saludos también. Le mando un saludo a él, a Matías. ¿Ah? ¿Qué tal? Él se puede saludar él solo. Bueno, me gustaría mandar un saludo a mi novia, que hizo lo posible para escucharme, está en otra provincia ahora. Muy bien. No le dio la señal en online, así que no pudo salir. Bueno, debe estar mal, pero mando un saludo. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama la novia? Rocío. ¡Ay, Rocío, como yo! Va a ser una muy buena novia, quiero decir. Las Rocío somos de buen corazón. No es por nada, pero bueno. ¿Por qué dice que no al Tucu? ¿Qué sabe? No escucho lo que me dice. Bueno, le mandamos un saludo. ¿A dónde está Rocío? ¿En qué provincia? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Le mandamos un saludo para Rocío, que está en Buenos Aires. Después va a escuchar nuestro programa porque va a quedar grabado, así que le mandamos un saludo grande. Y a nuestro ex bajista, que me está molestando, para que le mandemos saludos. Ahí Malanga, está. ¿Podés creer? Malanga, te la comé. Malanga, por ir. ¿Por qué se va Malanga? Bueno, lo esperamos con su otra banda. Siempre le dicen lo mismo. Así, bueno, usted también quiere mandar saludos. Sí, yo también quiero mandar un saludo a mi mamá. Ya, mi tío. Nos está escuchando. ¿A mí no me manda saludos? No. ¿Qué tal lado? ¿Qué tal lado? Que siempre me apoyan. Siempre la familia hace el aguante a la banda, ¿no? Y los amigos, por supuesto. Sí. A veces. Siempre están. Bueno, a veces. Los que son del palo, sí, por lo menos. Ahora sí. Yo quiero mandar un saludo a mi vieja que me está escuchando, nos está escuchando a nosotros y nos está haciendo el aguante siempre en todo Muy momento. Bien. Sí. La mamá de los integrantes de la banda por ahí les cocinan a las bandas. La mamá orgullosa de los hijos. Los integrantes de las bandas por ahí les cocinan a las bandas, le hacen el aguante. Bien, no cocinó la mamá. ¿A dónde ensayan? ¿A dónde ensaya Hijos del Rock? Ya que te está escuchando a vos. Muy bien, ahí que. A la mamá que está escuchando. O si no vamos a ensayar en lo que es. Bien. A la mamá que está escuchando, que le tiene que cocinar a la banda alguna vez, de paso nos invitan, ¿no? ¿Qué podemos llevar nosotros? Ya agarreo. Así que bueno, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, nos vamos a despedir con un tema bastante, bastante peculiar. Un tema del soldado. Ahí está, nos vamos a... El ángel de los perdedores. Ahí está, un clásico. Escuchamos por Hijos del Rock. Nosotros, después de este tema, nos vamos a la pausa y seguimos hasta las 19 horas. Muchísimas gracias por venir. Las puertas de Púa Rock están abiertas para ustedes. Nos vamos a ver todos el 26, seguramente. Muchas gracias. Así que, bueno, escuchamos a Hijos del Rock en Púa Rock.

mundial. No te la pierdas por nada. Hoy se descubren tesoros tras lencerías amistosas. Suma tu gol a este coro que hace embriagar a las rosas, que empachan con su beldad a las famélicas almas. Es como vos la soñás, va a desatar tu nirvana. Te abrocho al pecho el semblante de los que van pa' adelante, ya que te ha dado la espalda el que en la caja nefasta suele exhibir la verdad con la carita tapada. Del buraquito que todos sabemos. No importa que duela, que el miedo intimide. Tus heces, el sueño de unos cuantos miles. Sumarte a meterle el dedito en el culo al canalla que quiere joder. Sienta el tirano la rabia insurgente. Se ve venir el albor, vísperas de caravana. Vas a putear sin tapujos al que te enturbia las mañanas, que ha de creerse supremo y es el lacayo de la mentira, un responsable en verdad de la miseria argentina. Se tomó el palo ya al sol, pero dejó su pujanza. Hay que copiarle ese brío que con pelotas nos alcanza para bailar al destino que se calzó la antifiesta, sin entender el cretino que nunca calla nuestra orquesta. Aunque hasta acá hayamos perdido todo, vamos a dar la vuelta de algún modo. No importa que duela, que el miedo intimide. Tus heces, el sueño de unos cuantos giles. Sumate a meterle el dedito en el culo al canalla que quiere joder. ¡Se disfruta! ¡No!

creciente. Contra la corriente. Salvo voces. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Y a los 29 minutos de las 18 horas, nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos escuchando un clásico del rock nacional. Y se viene una novedad, te vamos a contar. Se viene el libro del Indio Solari, que lleva escribiendo ya más de 30 años. Ya tiene fecha de salida. El libro se va a llamar Escenas del Delito Americano. Así que hubo una revolución en las redes y en los medios y en los fanáticos, porque están esperando a ver qué va a escribir el Indio. Sí, exactamente, Rocío. Escenas del Delito Americano saldrá en los primeros días de septiembre, según informó el blog Redonditos de Abajo, y el lector podrá ver desarrollada la faceta más poética, si se quiere, del Indio Solari. El proyecto, que ya había sido anunciado por Solari en una entrevista con Pergolini, estará compuesto por textos de su autoría e ilustraciones de Pablo Guillermo Serafín. Quiero leer un poquito de lo que dice la contratapa, que lo compartamos y lo debatamos un poquito, si se quiere. La contratapa dice: con el Delito Americano invito a un juego sintáctico y gramatical que oculta con ambigüedades, a eso me dedico, el objetivo de enfrentar al lector con el sentido de un futuro atomizado y cruel, en el cual la ciencia ha dejado de robarle tiempo a la eternidad. Esto es parte de lo que dice la contratapa de ese libro, que va a tener 160 páginas. Nada más y nada menos. Bueno, recordemos que el Indio está escribiendo esto. Es un texto que mezcla prosa, historietas e ilustración, que el cantante viene preparando ya desde el principio de los 80, ¿no? Recordemos, en la formación original que tuvo junto a Sky. Y bueno, va a ser lanzada los primeros días de septiembre, como lo dijo mi compañera. Tendrá 160 páginas. Esperaba Atención más. Con el precio. Esperaba más. ¿Qué más puede escribir el Indio? ¿De qué va a escribir, El precio será de 700 pesos y habrá una edición con tapa rústica más económica que costará 470 pesos. Así que un regalito, Así que salgan a comprarlo y a ahorrar un poquito. Con respecto a la tapa de este libro, al arte de tapa, se ve el rostro dibujado del Indio Solari en un tono rojo, azul. Ahí es una ilustración, más que muy todo. Muy él. Sí, muy él. La verdad que muy él. Y también un poco es descifrar lo que va a querer decir este libro. Dieron a conocer, va a ser un poco de historietas, un poco de poemas. Así que bueno, vamos a ver qué depara para el destino, para el Indio Solari. Exactamente, así que bueno, vamos a escuchar un clásico de Los Redondos en el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar El Parabellum del Buen Psicópata. La noche.

50 minutos de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estuvimos comiendo unos criollitos caseros. ¿Cómo se llama la mamá de Yago? Mirta. Le mandamos un saludo para Mirta, que tiene unas manos. Son unas manos que hacen magia con la y muy, muy de heredó, madre. Ahí heredó eso él, porque él también hace pisetas muy ricas. Así que son las pisetas que se venden acá en el buffet de la COPE cuando hay eventos, ¿eh? Así que le mandamos un saludo por los criollitos. Bueno, lástima que pasaron primero por el Tucu y nos dejó cuatro, solamente dos para cada una. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de probarlos, así que le agradecemos mucho al Tucu. Comieron todo ahí en la operación. A Mirta por mandar los criollitos para nosotros, que se los comió el Tucu después. Y después nosotros llegaron, Mirta, igual los criollitos, queremos decirle. Así que le agradecemos mucho. Y bueno, vamos a hablar de esta fiestone que se viene para el próximo viernes 1 de septiembre. Sí, exactamente, porque llega a Barrios Bajos, a La Rioja, en el marco de su gira Soñando Despierto. Se va a estar presentando el viernes 1 de septiembre en el Patio de la Cultura. Y vamos a contarles un poquito más de la banda, para aquellos que no la estuvo conocen. Estuvo tocando en La Rioja. Sí, ¿cuándo? Cuando a ver, refresqueme un poco la memoria. Vino a tocar como banda soporte de la 25, nosotros estuvimos presentes. El año pasado. Ahí vimos la banda, exactamente. Qué mala memoria tengo. Sí, y vimos la banda y está muy buena, ¿eh? Así que vuelven a La Rioja, nuevamente Barrios Bajos. Sí, exactamente. La banda se formó en La Ferré, partido de La Matanza, en 1998. En el año 2003 registran su primer demo llamado Tu Mal con 9 temas, en muchos de los cuales participan músicos invitados como Piti Álvarez de Viejas Locas Chuelo, Intoxicados, en el tema El Chiflado, Fachi de Motor Loco en el tema Maldición y Junior de la 25 también ahí participa en 2 o 3 temas. Así que bueno, viene Barrios Bajos a La Rioja y nosotros vamos a tener una que otra sorpresita el fin de semana que viene y el que viene. Exactamente, así que bueno, vamos a escuchar un tema de Barrios Bajos, vamos a escuchar lo que se viene a La Rioja el próximo viernes 1 de septiembre. Así que lo siento, nena, nos volveremos a... saber, pero ya solo se queja y se vuelve a dormir. Pero ya solo se queja y se vuelve a vos querés. Escuchábamos a esta banda que va a venir, Barrios Bajos, el próximo 1 de septiembre, que va a estar con dos bandas locales, por un lado Puro Vicio y por el otro lado Viejo Estilo. Exactamente, Rocío. Y antes de despedirnos, déjame que anuncie esto, porque los Muya Soul van a estar presentando en La Rioja películas para adultos. La banda oriunda de Chilecito y radicada actualmente en Córdoba llega a la provincia para presentar el 9 de septiembre películas para adultos, su primer disco de estudio en el Paseo Cultural, va a ser en el Patio Descubierto. Además habrá DJs invitados, barras y performance, así que vamos a estar más adelante comentando de esto que se viene para el 9 de septiembre. Muy bien, y bueno, ahora nos vamos a despedir, le agradecemos a toda la gente que se comunica con nosotros. Durante la semana tenemos mucha interacción en nuestras redes sociales, sí. La gente nos deja mensajes, nos consultan sobre eventos, y también nos hablan de diferentes bandas que quieren estar con nosotros. Vamos a hacerle lugar a todas, por supuesto que todas van a estar con nosotros. Así que le agradecemos mucho la buena onda y también le agradecemos a nuestro amigo El Tuco, que nos viene a ver personalmente. Es tan pero tan fanático de nosotros que viene personalmente a la radio. Eso es algo muy, muy loable por parte de él, así que lo queremos mucho, El Tuco. Bueno, a nuestro amigo el señor Satélite Yago, nuestro operador, que no lo siga perjudicando el transporte público, porque empezamos mal con el transporte público que nos es muy importante para la vida de muchos riojanos, así que ojalá que se solucione. Es como es una novela, San Francisco es una novela de nunca acabar. Problema interminable. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, le agradecemos a nuestra compañera Antonina Rubio, que al final nos dijimos la sorpresa, no vamos a decir nada. Así que le agradecemos la compañía. Bueno, muchas gracias. He pasado una tarde increíble junto a los Hijos del Rock también, que van a estar presentándose en la segunda edición de Ciclo Rock del Interior. Así que bueno, esta noche a dividirse en dos, porque esta noche hay rock en la ciudad. El Viejo Truco, por un lado, en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres. A las 22 horas empieza. Sí, a las 22. A las 22 horas. A sala llena se espera. Hay una expectativa enorme. Y también, por primera vez, el Nova Hard Rock ahí en Pitcher. A partir de las 23 horas. Más o menos. Son cuatro bandas. Y también hoy hay una movida en Club Unión, que va a haber bandas. Va a estar Sweet Frankenstein, por ejemplo. Y otras bandas que no me acuerdo ahora, pero también hay otra movida. En tres. Así nuestro operador ya sabe dónde. Y no vamos a decir a dónde va a ir. Es un secreto, Y nosotros tampoco vamos a decir dónde vamos a ir, pero vamos a ir a algún lado. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Rocío Britos. Nos vamos a despedir con un tema nuevo de Jóvenes Pordioseros, que se llama Late, que fue el adelanto de su nuevo disco que salió en mayo y junio. Jóvenes Pordioseros, una banda clásica ya del rock argentino, volvió con todo, con nuevo material, nuevo disco. Así que vamos a escuchar Late de Jóvenes Pordioseros. Esto es Púa Rock, el rock que vos querés. ¡Feliz Día del Niño! ¡Hasta luego! ¡Chau, chau! Late en el día, late en la radio cuando todo se termina. Late en tu casa, late en la mía, late en la mesa cuando vuelca en esa harina. Pase lo que pase y pase lo que cueste y pase lo que pase. ¡Acá estamos! ¡Otra vez! ¡Daya! Late en la boca, late en el pecho, no hay otra igual, las demás son todo invento. Y más que aplausos, preciso abrazo.